Hola Pablo, muy buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, Ariel, bueno, faltan 4 días apenas para las PASO del 13 de agosto. ¿Cómo viene la campaña? ¿Cuáles son los últimos movimientos que están haciendo acá en la provincia? A ver. Mira, Pablo, nosotros estamos recorriendo toda la provincia. Bueno, lo veníamos haciendo durante la gestión, ahora es un poco más intenso. Pero bueno, recorriendo los pueblos, estando cerca de la gente, reuniones con instituciones, reuniones también con bueno, sectores de la producción, con sectores del comercio y la industria del trabajo, con las juventudes, con distintos actores de la vida social y política de la provincia. La verdad que nos están recibiendo muy bien. Y bueno, llevando el mensaje, llevando la propuesta y básicamente apuntando a lo que está en juego en esta elección, que tiene dos tiempos, uno de los cuales es el 13 de agosto y el otro es el 22 de octubre. Uh-huh. Pero la idea, bueno, respecto a los últimos días y ya en este tramo final, hoy vamos a estar haciendo una actividad en Benifreda y a la tarde en General Pico y, bueno, ya mañana tenemos el cierre. ¿Dónde es el cierre? El cierre en Bernasconi a las 20 horas. Así que bueno, vamos a estar allá en el sur de la provincia con el último paso, digamos, claro. Antes del domingo. Utilizaste la palabra que se juega. ¿Qué se juega el domingo este y bueno, y sobre todo en octubre para el país? Mira, para la República Argentina se juega el destino de si nosotros pasamos a ser el país que produzca, que genere trabajo con industria nacional, que tenga esa educación pública gratuita y de calidad que nos merecemos, el sistema de salud que también brinde servicios adecuados, o si volvemos a la especulación y al endeudamiento irresponsable. Creo que pasa por ahí básicamente, y eso impacta en forma directa en la provincia de La Pampa, donde también está en un juego el destino de la provincia. Así que eso es lo que son dos modelos que están en juego, o en los cuales creo que son las opciones. Hay dos opciones: un modelo inclusivo y con desarrollo, y otro modelo que es totalmente distinto. ¿Y notás que hay comprensión en la ciudadanía de esto? ¿Se ha bajado bien el mensaje? Mira, en primer lugar, sí es cierto que hay no hay todavía clima electoral. Esto es lo que, por un lado, estamos con esta cuestión, hay una cierta apatía, pero también, y creo que en esto el pampeano, la pampeana, bueno, tenemos conciencia cívica en nuestra provincia, y la gente valora lo que es la educación pública, lo que es la salud pública, lo que es un Estado presente, y también bueno, apostando a generar trabajo, producción y empleo, y defendiendo lo nuestro. Eso está, sí, como te digo, bueno, es como que no hay clima electoral, pero el pampeano tiene bien claro qué es lo que está en juego, tiene bien en claro también quiénes son los que lo van a defender, quiénes son los que van a responder a los intereses de ellos, y creo que eso, bueno, es lo que tenemos confianza en ese sentido, de lo que va a ser el proceso electoral, que aspiramos a tener un buen resultado el 13, para luego encarar ese segundo tiempo, que sería el 22 de octubre. Claro. Ayer te reuniste con movimientos sociales acá, de la provincia. ¿Qué te plantearon? O sea, ¿cómo fue el encuentro? Bueno, fue un encuentro muy muy positivo, con mucho intercambio de ideas, y bueno, me llevo una propuesta acerca de un programa de desarrollo humano integral. Y como te digo, un encuentro muy positivo, con mucho intercambio, con mucha participación, así que un buen encuentro. Bien, y en la previa también con las cooperativas, con FEPANCO, ¿va a haber alguna iniciativa tuya en el Congreso de apoyo a las cooperativas? Bueno, ya fuiste diputado nacional en alguna oportunidad y legislaste en ese sentido. Sí, a ver, desde mi primera experiencia como diputado nacional tuve la posibilidad de defender a las cooperativas. Fundamentalmente, en aquel momento en que se las atacó para que paguen impuestos a las ganancias, y las cooperativas están exentas de eso por una ley de hace mucho tiempo, y bueno, se quiso en en el momento en el gobierno de Macri, que paguen impuestos a las ganancias, y la estuvimos defendiéndola. Después también con esto del premio al cumplidor para la provincia de La Pampa, que impacta en los pueblos, con la decisión del gobernador Sergio Cilioto de volcar esos fondos que se consideraron en aquel momento para utilizarlo para el alumbrado público eficiente, donde las cooperativas son las que administran el sistema. Hemos estado defendiéndolas siempre, y el encuentro se vio primero porque también nosotros del Ministerio tenemos una relación muy estrecha y las cooperativas son aliadas estratégicas del gobierno provincial y tenemos una relación permanente. Segundo también, bueno, para conocer de primera mano cuáles son las necesidades que el sistema cooperativo y que las cooperativas están teniendo como para llevar propuestas al Congreso de la Nación, y en ese sentido, bueno, me han acercado una serie de inquietudes, que la idea es canalizarlas en la medida, bueno, cuando estemos, si tenemos el acompañamiento de la gente, desde la Cámara de Diputados de la Nación, llevar esas iniciativas en proyectos concretos. Claro. Ariel, aprovecho y te consulto por un tema, bueno, que está en la agenda de esta semana, bueno, ya de la semana pasada. El proyecto de modificación de la ley de coparticipación que envió el gobernador Cilioto a la legislatura, bueno, vos fuiste ministro de Hacienda de la provincia, así que, bueno, estás un poco al tanto de cómo es el reparto de fondos. ¿Qué opinión tenés de esa iniciativa? Mira, creo que discutir la coparticipación no es un tema sencillo, tampoco es un tema menor. Creo que se ha enviado un proyecto de ley que es superador a partir del hecho de que agrega recursos adicionales a los que ya hoy se están distribuyendo, y donde creo que lo importante también es esto, de que nadie pierda, ¿no? O sea, que todos reciban algo, por ahí más, algunos más, otros menos, pero siempre en el sentido de que nadie pierda. Creo que eso es muy positivo. Y bueno, y como te digo, no hay una ley ideal. Sí, lo que puede haber es una ley posible, porque la coparticipación, cuando voy a decir coparticipación, se engloban muchos aspectos, pero creo que es un paso muy importante para lo que es el desarrollo institucional de la provincia. Bien, bien. ¿Y entendés la queja del intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli? Mira, creo que cada cual tiene la posibilidad de expresarse de la manera que lo crea conveniente, y entiendo también la posición y la respeto, pero creo que si estamos hablando de que hay fondos adicionales a los que ya se están distribuyendo, y bueno, el criterio preponderante es el de la población, Santa Rosa se está beneficiando con este proyecto. Si, por supuesto, como te digo, querés la ley ideal, bueno, habría que ver otro tipo de discusión, pero eso es muy difícil. El tema, por eso te decía, la complejidad que tiene el sistema de coparticipación hace que el hecho de dar este avance, creo que es muy importante que se pueda llevar adelante y concretar este proyecto, que creo que va a fortalecer la autonomía. Ariel, volviendo a lo del domingo, que son las PASO, vos vas en la boleta con los dos precandidatos presidenciales que tiene Unión por la Patria, Juan Grabois y Sergio Massa. ¿Y a quién vas a votar vos? Yo voy nosotros estamos funcionando en acuerdo que se hizo en el orden nacional. Sí. Estamos en las dos boletas. Y desde el Partido Justicialista estamos apoyando a Sergio Massa. Ah, bien. Así que vas a votar a Massa. El voto es secreto. Bueno, está bien, no me lo querés decir. Bueno, bien, Ariel, no sé si quedó algo que quieras marcar, agregar, decirnos. Sí, Pablo, sí. Básicamente que recordar y pedirle, humildemente, ¿no?, pedirle a la gente que vaya a votar, que las elecciones de 13 de agosto son obligatorias, que es importante que la gente se exprese, que ejerza su derecho a voto, y que, bueno, esperamos tener el mejor resultado posible, que nos posicione de cara al 22 de octubre en condiciones competitivas, y para, bueno, lograr los objetivos que son que a partir del 10 de diciembre un presidente justicialista siga gobernando los destino de la provincia, de la República Argentina. Bueno, Ariel, seguramente el domingo charlaremos acá en Radio Kermés, porque bueno, vamos a hacer la cobertura, como todos los años también, de las elecciones. Buen día que tengas. No, gracias, Pablo, sí, seguramente nos encontraremos y bueno, nos estamos encontrando, abrazo.